Este programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide, entonces, establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Estamos en vivo nuevamente. Gracias por escucharnos del otro lado. A mi lado se encuentra Carlos Peláez. A mi lado Leo Maita. Llegamos gracias al trabajo de Jaime Nestar en la gerencia general de la emisora. Claudia Camperos en la gerencia de producción. Y hoy nos acompaña en la consola Ignacio Muñoz. Mira, hoy tenemos además un invitado de la Asociación Civil Ecológica y Social Chunicay, el coordinador general y geógrafo además, Jorge Padrón. Bienvenido. Buenas tardes, gracias, chévere estar aquí. Yo tenía tiempo queriendo invitar a la organización Chunicay al programa porque he visto que ustedes hacen trabajos de muchos tipos, es decir, por redes sociales, etcétera. Sí. Lo veo frecuentemente, una serie de trabajos ambientales relacionados con la organización Chunicay, así que quisiera que nos contaras para empezar de qué se trata esta organización. Chunicay es una ONG que nació en el año 2001. Okay. Originalmente veníamos trabajando con el tema de áreas protegidas. Uh-huh. De hecho, arrancamos con un proyecto de un corredor ecológico, junto con otra gente, justamente con la Universidad Simón Bolívar y con FUDENA y otras ONG ambientales. Un corredor en la zona andina del estado Lara. Okay. Pero paralelamente muchos de nosotros estamos formados en el mundo de las áreas protegidas. También hemos venido trabajando con comunidades tanto a nivel rural como a nivel urbano. Y había una experiencia interesante en el estado Lara, también en Guárico, hemos hecho algunas cosas en el estado Sucre. Y bueno, creemos en que es fundamental trabajar. Chunicay, fíjate, la palabra significa salud, bienestar, felicidad. Ok. Es una palabra de origen indígena de una etnia hoy en día ya no existente, por lo menos en el territorio venezolano, los Ajagua o Achagua. ¿Que estaban dónde? En la zona, se abarcaban desde la zona montañosa de Lara, específicamente la zona de la Sierra Portuguesa, hasta los llanos. Llegaban hasta Apure, inclusive del lado de Colombia. En Apure hay un pueblo, una pequeña ciudad que se llama Achagua. Achagua. Sí, el tema de la toponimia tiene que ver con ese origen. Claro. Con los orígenes, por supuesto. Es más, hay comunidades Achagua o Ajaguas que existen hoy en día del lado colombiano. Ok. Muchas de esas cosas las aprendimos con un personaje en el pueblo de Sanare, no lingüista, de nombre Renato Agagliate. En el año 2004-2005 hicimos un video, un documental con Vale TV, donde hacemos un homenaje justamente a personajes como él, como Renato Agagliate, el caimán de Sanare, y una señora que es una chamana y emprendedora que está allá en el estado Lara, en Sanare, que se llama Gabriela Carrera. Okay. Bueno, lo cierto es que hemos venido trabajando el tema de comunidades con la parte técnico-ambiental, buscando siempre hacer ese puente. Claro. Muy bien. El hecho de que trabaje en comunidades, porque me parece interesante, digamos, la organización surge buscando hacer un corredor ecológico. ¿Un corredor ecológico es para conectar qué con qué? Ok. En el caso en particular, este que estuvimos trabajando en la Sierra de Portuguesa. Sierra Portuguesa es una estribación de los Andes. Uh-huh. igual como la Sierra de Barbacoa, son como unos dos ramales, uh-huh, donde arranca o termina la cordillera andina en Venezuela. Existen varios parques nacionales, pero estos parques nacionales actúan hoy en día como una especie de islas. Claro. Uh-huh. Y hay yo sé que aquí en el programa lo han hablado de eso y lo trabajan y hay mensajes permanentes con el tema. Buscamos la manera de abrir conexiones, claro, entre Yacambú y Terepaima. Okay. El proyecto como tal es más amplio. Queremos buscar la manera de que los parques nacionales de Mérida, de Trujillo, se conecten con los que quedan aquí en Lara. Okay. Conecten más allá, inclusive, de parques nacionales, algún monumento natural, Loma del León. En el caso de la Sierra de Portuguesa, ahí está el Parque Nacional Terepaima, el Parque Nacional Yacambú, el Parque Nacional Huache, uh-huh, y está el monumento natural Loma del León, que pensamos y hemos recorrido y hemos trabajado imágenes satelitales, hemos hecho estudios con el área y sentimos y vemos claramente que se pueden conectar como una gran figura en un solo corredor. Donde ¿qué queremos con eso? Que garantizar que aquellas especies que tienen como hábitat todos estos bosques, uh-huh, puedan continuar en el futuro. Claro. O sea, que no se pierda, claro, su parte genética. Claro, sí, porque el tema de los parques nacionales, yo no conozco muy bien cómo ha sido la historia, pero de alguna manera es como, bueno, este parque nacional preserva el ecosistema andino, y este parque nacional preserva el ecosistema llanero, y este parque nacional preserva el ecosistema selvático, pero no hay como esa visión de que los animales se transportan y, claro, no necesariamente están circunscritos al ecosistema andino o al selvático o al llanero, sino que hay muchos animales que tienen parte de su vida en uno y parte de su vida en otro, porque precisamente son recursos diferentes que pueden necesitarlos en diferentes momentos del año, por ejemplo. O sea, hay animales que viajan muchísimo. En el parque Henri Pittier tenemos el paso de Portachuelos, uh-huh, en donde se encuentran aves que vienen desde el norte de América y desde el sur de América. Sí. Y es importante que esté ese parque ahí, a pesar de que no es un parque que proteja los ecosistemas canadienses, pero sí tiene que ver, ¿no? Sí, sí, está totalmente, estoy de acuerdo contigo, o sea que... Además, las aves tienen la ventaja de que pueden volar y ya, pero un corredor para las especies terrestres es mucho más... Sí, para los mamíferos, sí, para el oso frontino, claro, para varias especies, para los, sí, felinos en general. Sí. No, yo estoy consciente de eso y la idea es que ojalá que podamos hacer corredores no solamente en zonas donde haya áreas de esas restricciones como, ajá, parques nacionales y monumentos naturales, sino integrarlo con, sí, reservas privadas, sí, con... Hay gente que tiene hacienda. Nosotros, yo te digo, yo vengo de la escuela de parques nacionales. Uh-huh. Okay. Y a mí me tocó, hablabas tú del parque Henri Pittier, a mí me tocó tener la responsabilidad de hacer el plan o coordinar el plan de ordenación y reglamento de uso del parque Henri Pittier en, uh-huh, los años 90. Uh-huh. Y lo digo con mucho orgullo porque estuve, claro, trabajando justamente con Mario Gabaldón, recién falleció, uh-huh, con Deo Dumip. O sea, en la escuela, una parte de la formación de uno viene de ahí, de Imparques. Claro. La otra viene de trabajar con las comunidades, que tienen más tiempo, y tengo más tiempo andando en eso. No, yo creo que ahí no solamente es eso, integrar áreas que ya están resueltamente protegidas, sino buscar la manera de ser creativos en eso. Yo creo que hay experiencias en algunos países del mundo que involucra a la parte particular, a comunidades organizadas que también quieren proteger. Es importante meter a las alcaldías. O sea, nosotros ahorita, y es parte de lo que queremos hablar en el seminario que estamos organizando ahora, para el 2 de diciembre, hablar de la importancia de las áreas verdes en las ciudades. Claro. Antes de que continuemos, porque estamos hablando de esta introducción, porque bueno, son temas interesantes, etcétera, exacto, pero quiero decirles que nosotros más adelante en el programa vamos a hablar de un seminario que está organizando Chunicay, okay, que es de ecología para periodismo, ¿no? Sí, una introducción a la ecología para periodistas. Entonces, pendientes, porque más adelante vamos a hablar de eso. Ajá, pero sígueme contando, okay, del tema de los parques nacionales. Sí, que queremos que es importante que se diversifique, hablando de la parte de diversidad cultural, diversidad biológica, que se diversifique, que ampliemos inclusive la mente en lo que venimos trabajando en este mundo, cuando rescatemos al país, porque, uh-huh, yo siento que hemos estado ahorita en un momento, sí, neutro, o sea, en el tema de área protegida en estos 18 años que hemos estado viviendo. Aguantados ahí. Esto, lo que estamos en esto es porque creemos y resistimos. Por supuesto. Y estamos pensando a un futuro cercano en que estas cosas se van a implementar. Sí. Pero creemos que, bueno, que es importante que claro, incluso... Claro, en el momento en que lleguen el momento de implementar estas cosas, el plan tiene que estar hecho, ¿no? No podemos llegar a ver, bueno, ya ahora están las condiciones dadas, vamos a ver qué vamos a hacer, sino que ya está el trabajo hecho previamente para poder implementarlo. Claro, tiene que haber un plan ahí preparado para implementarlo inmediatamente, ¿no? Imagínate que nosotros cuando trabajamos con el proyecto del Corredor Ecológico en la Sierra de Portuguesa, específicamente entre el Parque Nacional Terepaima y el Parque Nacional Yacambú, recogimos firmas de por lo menos 500 personas de comunidades campesinas de los alrededores de la zona, que estaban ganados, porque no solamente es el asunto de darle la protección a los hábitats de las especies que tienen esos recorridos largos, como el oso frontino, sino estamos hablando del agua. Claro. Y el agua que es para la ciudad es aguas abajo, justamente en las partes bajas de estas cuencas, pero es también el agua de las mismas comunidades cercanas. Ahí nosotros hicimos un proyecto con una comunidad cercana, una especie de zona amortiguación de ese proyecto. Donde se fue con el financiamiento de la Embajada Británica en aquel momento, 2004-2005, logramos hacer una reforestación con la comunidad, reforestación comunitaria de la cuenca alta del río Turbio, donde integramos, además de distintas especies, como 20 especies arbóreas autóctonas de la zona, introducimos también dos especies de bambúes autóctonos del área, buscando que ese material, esa planta sirviera para que tuviera la función ecológica que mucha gente sabe que tiene el bambú. Pero cuéntanos agua. Eso. Ah, ok. Cuéntanos por si acaso. Por si acaso alguien no sabe yo. Sí, bueno, nosotros pertenecemos al mundo de los bambuceros, vamos a llamarlo así, de los amigos. Aparte de los parqueros bambuceros y trabajar con la comunidad, que buscamos mejorar la calidad de vida de esa gente donde andemos. O sea, no es que mejore la calidad de vida con un proyecto que hacen las ONG para la gente que viene a visitarlo, sino para las mismas comunidades que están claro. ahí. Introducimos aquel entonces esas especies de bambú, específicamente guadua, un género que es predominantemente americano, del continente americano. Okay. Dos especies, la guadua angustifolia, que es propia de Ecuador, Colombia y Venezuela, la guadua amplesifolia, una hoja más amplia, también de la zona. ¿Y cuáles son los servicios ambientales de esta especie? Exacto. Además de que la guadua, específicamente la guadua, ayuda a enriquecer, a cumplir esa parte que hacen todas las plantas, o casi todas las plantas, de contrarrestar los efectos de los gases invernaderos, absorbiendo el dióxido de carbono y que sentimos que esa función es vital en todas las plantas. Cumple un papel bien, bien rico con el tema del agua. Ayuda a mantener a regular el ciclo natural ahí del agua, especialmente si lo integras con un bosque. Claro. Ese fue lo que hicimos ahí. Claro, el tema con el bambú es que tiene una infiltración en el terreno muy interesante, ¿no? Entonces permite, crea como unas bosques esponja porque que absorben agua y la liberan lentamente. Y además crece como muy rápido, tú quieres, ¿no?, que ocurra. Y además crece muy rápido, sí. Entonces puede progresar rápidamente. Genera una biomasa altísima. ¿Sabes? Que también es aprovechable. Y es sostenible. Enriquece los suelos, ayuda a esa estructura del suelo. Tiene una capacidad, por los canales que tiene los tallos del aguado, la gramínea, permite que el agua se mantenga ahí en el... O sea, es cada planta esta de guadua es un mundo de agua. Sí. En Colombia hablan de siembra guadua y cosecha agua, pero agregan otra parte, siembra, que continúo con los servicios de estos bambúes, siembra guadua y cosecha casas. Claro. Ajá, sí, claro. Entonces, en eso nos hemos metido también, que es que se utilizaron estas guaduas para... por un lado, para enriquecer, ayudar a enriquecer el bosque, ¿no? Uh-huh. Como parte de esa diversidad, junto con aquellas otras especies, en este caso arbóreas. Pero se les entregó, la gente lo escogió, se hicieron unos viveros para multiplicarlos, para propagarlos. Y varias de las plantas se le entregaron a las mismas comunidades, a la misma gente que había participado. Sí. Unas 70 personas más o menos, o 70 familias, y ellos las sembraron en su zona. Hoy en día, ya unos cuantos años después de esa experiencia, ya se han cosechado. Nosotros recientemente, entre el 2015 y 2016, hicimos un proyecto, gracias al patrocinio de EPA, de hacer talleres de capacitación con las comunidades para hacer con esos muebles, ¿qué cosa? Camas, uh-huh, hacer uh-huh. Sillas. A partir de estos materiales. A partir de las guaduas sembradas por ellos. Claro. Que, claro, fíjate el inicio de esto sí, es que sí. Nosotros hicimos unos recorridos, hicimos como unas excursiones con la comunidad. Esta comunidad se llama El Palenque, uh-huh. En el municipio de Iribar, en Lara. Hicimos recorrido por la zona para identificar plantas de guadua en el área, que la gente no la conocía por el nombre, ni le sabía, no, lo confundían con una palma. Okay. Pero esto tiene una característica muy particular, tienen espinas. Uh-huh. Tiene un anillo más claro que el bambú correcto, asiático. Correcto, lo he visto, sí. El bambú que hay aquí en Caracas, el que más predomina es Bambusa vulgaris, uh-huh. Que es de la India. Sí. O sea, es asiático. El que estamos hablando nosotros es, como le dije, americano. Y el tallo es más... Tú cortas un tallo de guado y te consigues con que la madera es más gruesa. Ok. O sea, tiene esas propiedades. Claro. En Colombia hablan también de que es el acero vegetal. O sea, tiene la resistencia, la flexibilidad, pero además tiene esa resistencia. Claro. Pero eso no es que se hace así de la noche a la mañana. Hay estudios, hay tesis. Claro. Hay cantidad de claro, trabajo. Claro, que es lo que siempre... O sea, nosotros hablamos un poco de esto siempre, que la gente cuando... Nosotros hablamos de economía sostenible, de materiales sostenibles, etcétera, etcétera. Hay como una mala concepción ahí de que la gente dice, bueno... Es como echar para atrás. Pero todo esto es tecnología también. Y sí. Es investigación y son pruebas. Es decir, cuando un ecologista serio dice, bueno, vamos a usar bambú para hacer estructuras de casas que podamos sustituir cabilla o cemento, no lo está diciendo porque a él se le ocurrió esto, sino que ya obviamente hecho número, por pues. Detrás hay toda una comprobación de que el método funciona. Claro, hay investigación. Sí. A mí me parece muy interesante, disculpa que te interrumpa, que, bueno, además de enseñarle a la gente, lo acabas de mencionar, que la gente ni siquiera sabía que eso se llamaba así o lo confundían incluso con una palma. Ah, sí. Entonces, además de enseñarle a la gente eso, le estás dando también a esas personas conocimiento técnico, uh-huh. Que están convirtiendo primero en un método sostenible de vida, porque estás preservando el bosque, estás haciendo que el bosque siga estando ahí y por lo tanto que siga habiendo agua, lo acabas de mencionar, y además les estás enseñando una manera de producir cosas que les van a generar riquezas de otra forma, que puedan poder vender a través de una forma de producción que no es muy, muy dañina, muy nociva para el ambiente. Entonces, es como una idea muy integrada. Justamente eso es lo sostenible. Eso es, claro. a eso es lo que hemos apostado sí. Nosotros. Bien. Ahorita, hablando de los corredores, también hay otro tema interesante con los corredores, que es que cuando se crea la figura del Parque Nacional, no en Venezuela, sino en general, había como la concepción de que ese Parque Nacional se creaba para que siempre se mantuviera así por los siglos de los siglos. Y resulta que ahorita... y especialmente con el tema del calentamiento global, del cambio climático, se está viendo que los ecosistemas son una cosa muy maleable, muy dinámica, que a veces todo el ecosistema que tú protegiste se mueve de lugar, ¿no? Sea porque se calienta el clima, porque la lluvia cambia de lugares o lo que sea. Entonces estos corredores también ayudan a que esa variación sea menos dramática para las especies que viven ahí, porque es decir, si el Parque Nacional... Si sus límites ecosistémicos, digamos, varían debido a la variabilidad climática o lo que sea, hay toda una zona en la que el Parque Nacional se puede readaptar, o digamos, ese ecosistema. Mientras que si tú dices, bueno, declaro esto, si los dejas encerrados ahí y todo lo demás agárrenlo ustedes, claro. Ya cuando vienen temas como el calentamiento global, no tiene el parque, el parque simplemente desaparece, el ecosistema simplemente desaparece, pero no tiene para dónde mudarse. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Es una alternativa con esta idea de los corredores. Sí, y es interesante que la gente empiece a ver estos ecosistemas como algo que se mueve en el tiempo, que cambia en el tiempo, y por lo tanto no basta solo con proteger un área que sea inamovible y ya. Sí. Pero evidentemente, cuando llegamos a la idea de corredores naturales entre parques nacionales, estamos hablando de que vamos a tener que empezar a proteger o cuidar de alguna manera zonas que ya tienen habitación humana. Ajá. Y ya están siendo utilizadas por humanos. Yo creo que eso es lo importante de aprender a trabajar con comunidades, ¿no? Sí. Salir un poco de ese esquema en el que tú dices, bueno, esto es para la naturaleza y esto es para el hombre, y tienes que empezar a integrar a la comunidad al trabajo con la naturaleza, porque ya lo que te queda por proteger está invadido, entre comillas. Entonces, sí, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso de incorporar comunidades al trabajo que ustedes hacen? Es un reto, evidentemente, y que no es de aquí, de Venezuela, es del mundo. Claro. Y sabemos que se avanza y se retrocede con esas cosas. La gente que ha venido trabajando con comunidades, no sabemos de esa historia. Desde hace tiempo yo leí un libro de dos alemanes que recogieron las experiencias en América Latina. Y ahí refleja ya en aquel entonces que es un trabajo difícil. Es un tema, son como dos cosas para mí fundamentales. Una, que es un trabajo educativo. Uh-huh. Y lo otro, que la gente, eso lo he visto yo aquí, que la gente quiere ver el queso a la tostada. Claro. Sí, quiere ver resultados. No es solamente palabras y mostrarlo en gráficos. Yo creo que hay que buscar la manera. Por eso, esta experiencia como que complementaria, como uh-huh. la que hablamos del Aguadua, sirve para eso. O sea, sirve para ver en los hechos cómo del discurso interesante, bonito, todo lo demás, claro. se pueden hacer cosas concretas. Y mostrarles además una alternativa de vida. Decirles, mira, en lugar de pelar esto para sembrar yuca y el año que viene no tienes nada, uh-huh. Bueno, puedes hacer esto, te enseño a hacer esto, que es diferente, pero te va a servir por muchos años. Sí, sí. A nosotros ahorita nos encantaría hacer talleres como de carpintería con el uso del aguado. Claro. Para hacer diseño sustentable. Claro. Y diseños que sean atractivos a la vista, porque esa es la otra cosa. Uno dice, bueno, voy a hacer algo súper pendiente. Sostenible, ecológico, chévere, no voy a dañar la naturaleza, pero bueno, mi producto va a ser así como amateur. Y realmente claro. se trata de que los productos sostenibles tengan el mismo calidad. Nivel de calidad. No, bueno, es cuestión de meterse en internet para ver qué es perfectamente posible. Claro. Y también viene después el ingenio de la gente, la cantidad de tiempo que le inviertas, el claro. cariño que le pongas. Y sí. Y es una manera de que, por ejemplo, a nivel de la comunidad se pueda innovar. O sea, es como, ¿por qué no vamos a innovar nosotros y hacer cosas nuevas y a desarrollar tecnología? Sino que todo tiene que ser, bueno, de donde vengan las computadoras, el plástico y el cemento, y ahí es que viene lo nuevo. Exacto. Y nosotros lo que estamos haciendo es un trabajito artesanal ahí, claro. amateur, y no. Y es que hay que darle la vuelta a eso para que los productos sostenibles tengan el mismo nivel de, digamos, puedan apelar a la ambición tal como lo hacen los brillitos y los diamantes. Exactamente. Sí. No hemos mencionado que tenemos varias vías de comunicación, Carlos, uh-huh, uh-huh. así que es el momento. Uh-huh. A través del 3456 por un Bolívar Fuerte Más Básico Más IVA nos pueden mandar mensajes de texto, y por la cuenta de Twitter @PrometeoRCR también nos pueden escribir. Por cierto, el señor Guillo en Chuao está muy indignado porque la gente va para allá y deja las colillas de cigarros, que son muy dañinas, en la arena uh-huh. de la playa. Esto me recuerda, no sé si te acuerdas de esa noticia que dimos una vez, una tienda de surf en el Yaque se inventó una solución brillante para esto. No sé si lo siguieron haciendo por mucho tiempo, pero ellos empezaron a promocionar, a decirle a la gente que si traía no sé cuántas colillas, ellos les hacían descuento en los productos. Y la cosa... No eran colillas, eran chapitas. Sí. Entonces a los niños empezaron, mira, si me traes tres chapas, te doy una chupeta. Si me traes cinco chapas, te doy no sé qué. Y eso lo convirtieron en una, bueno, primero una estrategia muy interesante de publicidad para la propia tienda. Y después que empezaron a involucrarse tanto los niños que cada vez los premios tenían que ser más grandes, más grandes, más grandes. Y limpiaron esa playa, a punta de eso, de esa solución tan sencilla. Ya, ya. Una manera inteligente de resolver este problema. Y bueno, ya que el señor Guillo nos está escuchando, bueno, tal vez valga la pena empezar a pensar en eso por allá. Sería interesante contratar, hablando de las colillas de cigarrillo, contratar a una gente que se llama Idea Verde, que yo casualmente están haciendo también un taller para, están organizando un taller para estos días que vale la pena estar pendiente. Y Y ellos trabajan con colillas de cigarrillo. Okay. O sea, con dentro de las tantas cosas que hacen, trabajan con ella, con ese material y lo convierten en... Hacen como que unos lapiceros, hacen unos productos. Ah, qué interesante. Sí, sería interesante invitar a, claro. a la gente de Idea Verde porque esos mismos. Son estos mismos. Ok, sí. Entonces es arroba Idea Verde Latino en Twitter. ¿Sabes qué? Yo creo que nosotros lo hemos tenido aquí en el programa. Ellos trabajaban con... José Acosta. Sí, sí. Con unos con unas libretas. Sí. Claro. Ah, bueno, sí, podemos llamarlos de nuevo. Sí, y tiene un evento para, del 28 de noviembre al 4 de diciembre, que nosotros lo estamos apoyando también. Ah, qué bueno. Qué bueno, bueno. Y también esto es un trabajo que se hace en redes, ¿no? Porque como tú decías, ahorita no están dadas las condiciones para hacer cosas a grandes escalas, pero es importante que se mantenga esta red de personas trabajando en estos temas ambientales, para que de aquí salga todo lo que se va a construir en el futuro. Porque aquí se están haciendo experimentos, se están haciendo innovaciones a nivel educativo, a nivel de acción, investigación, y eso es algo muy valioso que también tienen las ONG aquí en Venezuela. Nos dice desde Caricuao, Ricardo, nos manda un saludo y le pregunta al invitado si lo apoyan en la alcaldía del Alto Apure, gobernación de Apure, porque esa zona está militarizada y con guerrillas y bandoleros. Bueno, yo entiendo que ustedes no trabajan en la parte de Alto Apure, ¿no? No. Pero igual, de todas maneras, es válido ver como generalmente en lo que tú hablabas de los gobiernos locales, la importancia de localizar este tipo de acciones para que no sean todas desde el gobierno central. Sí, hay que hacer algún momento dado una especie de gran evento, seminario, taller, congreso, donde se involucre a las distintas alcaldías con el tema de el tema ambiental en general. Claro. Y el tema de qué hacer con las áreas naturales que están en su jurisdicción. Cómo involucrarse. Sí. ¿Qué planteamiento sale? Hay cosas interesantes en Carabobo, en Aguanagua, en hay planteamientos, hay cosas que están en camino también, como estas cosas que estamos hablando, de propuestas de reservas ecológicas municipales o incluso parques ecológicos municipales. O sea, involucrar a los municipios, o sea, involucrar a esa escala a los poderes ejecutivos para que se involucren en eso. O sea, que tienen ellos, manejan una cuestión mucho más gobernable que un ministerio de ambiente de todo un país, ¿no? Entonces tienen como una capacidad de respuesta más rápida, más eficiente, están en su medio, exactamente. Claro, pero también hay que hacer un trabajo de alfabetización en esto, y perdona la palabra. Sí, claro. O sea, para empezar, peyorativa. Pero hay alcaldías que todavía hablan de áreas verdes, un concepto de la década de los 60. Sí, como de parque, de esparcimiento. De urbanización. Bueno. Sí, no se maneja el tema de ambiente integralmente. Claro. O sea, por ejemplo, en el municipio de Baruta, que hay varias áreas verdes que pertenecen a urbanizaciones a las que sirven, en donde la gente, bueno, va a pasear a su área verde de su urbanización, pero esas están diseñadas, por ejemplo, en la parte de las colinas de Baruta, están diseñadas para que sean justamente un corredor para las especies de la zona, en donde ellas puedan saltar de un área verde a otra y no pierdan la funcionalidad que les daba... que les daban esas colinas en las que ahora hay casas, ¿no? Sí. Sino que no sea como que, bueno, ahora estoy restringido a esta área verde, sino que puedan saltar de una a otra. Están específicamente, especialmente posicionadas para que haya esa función. Sí, conocemos bastante el tema porque hemos estado involucrados con la misma Universidad Simón Bolívar y con, o sea, con Edgar Llerena y con gente de las asociaciones vecinos y consejos comunales San Luis y en otras zonas del Cafetal, y con la alcaldía metropolitana que recogió algunas de las ideas, con el fin de plantear corredores biológicos en esta zona del sur de Caracas. Correcto. Ojalá que fueran gran parte de Caracas y ojalá se involucraran varias alcaldías. Hoy en día sigue siendo una idea muy vaga, se recogió en el plan 2020, gracias a Dios, que hizo la alcaldía metropolitana, más sigue siendo como un mapita no más. Claro. Y eso está muy crudo. Yo no solamente creo en eso, sino yo las visito continuamente. Ahí hago yo ejercicio y alguna de ellas. Uh-huh. Y eso es necesario darle una gestión, una administración. Como están ahorita, están a la buena de Dios. Sí. Y yo creo que Dios nos ha ayudado un poco en eso. Sí. O sea, que eso pasa también con algunos parques nacionales, que estamos ahorita a la buena de Dios. Sí. Porque están muy maltratados. Claro, ¿no? Claro. El tema político, el tema de las invasiones, el tema de que la gente que está gestionando, administrando, no cree en áreas protegidas, que es un discurso del siglo XIX donde el tema de las áreas protegidas no le entra. Sí, que se convierten las áreas protegidas en una especie de enemigo de las comunidades que tienen al lado, porque no pueden usarla, no pueden crecer, no pueden... la área protegida se convierte como una especie de sentencia a la pobreza de las comunidades que tienen al lado. Bueno, y tendría que ser todo lo contrario. Sí, porque no hay información suficiente o porque no se divulga la información y no se le dice a la gente todo lo que esa área protegida le está dando de vuelta. Que tiene que ver con lo que tú hablabas de verle el queso a la tostada, ¿no? Porque cuando uno estudia los beneficios de los servicios de ecosistemas y tal, uno sabe que a largo plazo eso es mucho más rentable que no tenerlo. Pero el problema es que son cosas a largo plazo. Entonces, ¿cómo hacer que la gente le vea el queso a la tostada a un programa de conservación a corto plazo? Es un reto muy grande que se tienen en estos programas, ¿no? Ahí es fundamental el apoyo de las universidades. Uh-huh. O sea, volver a retomar seminarios, conferencias, encuentros, talleres. Y es fundamental involucrar a gente, por supuesto, que tiene experiencia, que nos eche los cuentos, que no, lástima que se han ido desapareciendo a gente valiosa. Uh-huh. Pero ese puente hay que buscarlo también. Y lo otro son los poderes locales. Buscar la manera que ellos se involucren en esa parte. Es una parte formativa. Es volver a una reeducación. Claro. Y de ahí va a salir algo interesante. Yo creo que ahí eso tiene que ver también con otras áreas temáticas. El tema del diseño, por ejemplo, eso igual... Uh-huh. Requiere encontrarse varios sectores de la industria, gente que está vinculada al Estado, gente de la universidad o del instituto, y sacar adelante propuestas que ayuden a que el país funcione y avance. Claro. A través del 3456 por un Bolívar fuerte, más básico, más IVA. Por cierto, nos dicen que preservar el ambiente tiene que ser una corresponsabilidad de autoridades y ciudadanos y que no es difícil, más bien es fácil. Y lo que hay que hacer es hacerse responsable de la familia, la comunidad, las autoridades y recobrar el sentido de pertenencia. Eso lo dice Verónica León. Claro, pero eso se dice fácil. Pero cuando tú te pones a trabajar en programas del sentido de pertenencia, de la educación, de los valores familiares, eso es trabajo parejo. Por supuesto, ¿no? Eso no se recupera solo con intenciones. O sea, uno ve la solución muy fácil, pero a la hora de poner manos a la obra... Estos son trabajos que hay que financiarlos, que requieren de horas hombre, que hay que diseñarlos bien, con gente profesional. Mire, yo tengo un lema que yo aprendí cuando estaba trabajando en Imparques, que duré unos cuantos años, en los años 90, desde el año 90 hasta el año 96. Que con una mano, con la mano derecha tenías que actuar. Uh-huh. O sea, que implicaba planes... reglamentaciones, manejo de especies, trabajo con las comunidades, con los pescadores. Me viene a la mente de la gente de la Laguna de la Restinga. Tenía que estar trabajando con los lancheros, tenía que estar a veces de reuniones día y noche, sábado y domingo. Y hay una parte con la mano izquierda educativa. Claro. Tenía que ser operativo. Nosotros hicimos operativo nocturno contra los cazadores y se le abrieron los procedimientos administrativos a una cantidad de gente que andaba cazando de noche entre los parques nacionales. Claro. Pero a la vez hay una parte educativa. Si no puedes abandonar una o la otra. Tienen que estar las dos actuando. Sí. Bueno, justamente buena parte de esa labor educativa la tienen los periodistas. Ajá. los periodistas, que creo que es a donde tenemos que llegar con este programa y con este invitado del día de hoy. Sí. Es que, bueno, sí, es verdad, las asociaciones y llevar a los especialistas a las escuelas y hablarle a los chamos y todo eso, pero si esto no se divulga como una moneda de uso corriente, así como cuando tú prendes la televisión y te dicen el clima es este y el tráfico es este, claro, y ¿sabes? Ese tipo de cosas, y las colas en el supermercado son estas, o sea, si no se le da la misma prioridad a estos problemas, entonces no van a ser una cosa de dominio público. Ajá, cuéntanos, sí, del taller que está organizando Chunicay sobre este tema. Okay. ¿Cómo se llama? ¿Ecología? Ajá. El taller se denomina... El taller es un seminario. Es un seminario. Sí, es un seminario como tal. Se llama Introducción a la Ecología para Periodistas. Ok. Uh-huh. Está pautado para el día viernes 2 de diciembre en Espacios Catara. Uh-huh. Catara Espacios. Es un lugar interesante que queda en Chacaito. En la misma manzana donde queda British Consul, okay, pero más cerca de Chacaíto, okay, casi enfrente a una estación, una parada del Metrobús. Uh-huh. Okay. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media, desde el día viernes. ¿Cuál es la idea? Que le demos a los periodistas algunos elementos conceptuales y hablar de experiencias sobre estos temas ecológicos. Uh-huh. Y sobre conceptos ecológicos en una fase básica, o sea, una parte de introducción como tal. Claro, porque es importante que el periodista sepa de lo que está reportando también, claro, que lo entienda. Y digamos, en la fuente económica, por ejemplo, en la fuente financiera, la cantidad de... Especialistas. De especialistas y fuentes. Incluso en la parte deportiva, claro, los periodistas van y hacen especializaciones en periodismo deportivo. Es decir, tienen que saber del tema que están tratando, pero en ecología esto no es tan común. Sí. Y no es un tema tampoco sencillo. No, sí, es como que, bueno, yo me siento aquí, me leo un par de artículos en internet y estoy listo. O sea, si para el periodismo deportivo hace falta prepararse tanto, uh-huh, imagínense para esto que implica ciencia, que implica además varias ciencias que interconectadas. Cosas de las cuales depende la vida y la calidad de vida de las personas. Salud, ¿no? Sí. Entonces, medicina, tecnología. Claro. Entonces, cuéntame un poco ese día, ¿qué puede esperar un periodista que asista al seminario aprender en el seminario? Ok. Yo quería complementar un poco eso. Sí, sí. La parte de las investigaciones, que es importante que manejen estos temas y que hemos visto nosotros, que hemos visto la gente que viene trabajando con el tema ambiental de toda la vida, que hemos disminuido en Venezuela a nivel de los medios. En los años, cuando estaba estudiando, en los años 80, tú veías siempre había una columna fija del tema ambiental. Uh-huh. Hablaba del periódico El Nacional. Uh-huh. Y tú veías que siempre estaba... Y ese periodista heredó de uno anterior. O sea, había una historia. Sí. Y había como una necesidad de que eso se le diera continuidad. En estos años eso ha desaparecido. Sí. No significa que no haya periodistas que lo han, claro, hecho muy bien. Por ejemplo, la Red de Periodistas por el Cambio Climático. Exacto, se han organizado algunos y algunas periodistas, mujeres que han sido muy valiosas y que están muy al día con todos estos temas. Uh-huh. Pero en general hemos visto que ha disminuido la información con el tema ambiental. Y más bien han salido a flote algunos puntos que parece que volvimos a, no a los 60, a los 40. O sea, el tema de la basura. O sea, fíjate, yo trabajo en el capítulo ambiental del informe de Provea, uh-huh, desde el año 2012. Y ha sido una experiencia muy interesante, muy rica, y un trabajo de investigación muy fuerte. Dentro de las cosas que hacemos nosotros es procesar la información de la prensa nacional y a nivel regional. O sea, tiene unos muchachos, unas muchachas allá en Provea que están recogiendo información, nos la mandan de todo el país. Y el tema ambiental, oye, lo que se habla es en un 40%, entre 40 y 44% es el tema de la basura. Uh-huh. Eso es lo que sale a flote. El tema de la... Y es casi como una cuestión de sucesos. Es como en la comunidad de no sé dónde hay un vertedero y que se enferma la gente. Es como claro, algo pero así, ¿no? Es así. Pero es porque es la manera más directa de conectarlo con la gente. Porque yo creo que el tema ambiental pasó de una cuestión como... arte y espectáculos, que era algo agradable, era como que bueno, ahora vamos a leer una noticia bonita, pasó al tema sucesos porque ahora todas las noticias son malas y entonces bueno, vamos a leer la parte amarillista de la cuestión, pero en ningún momento, por ejemplo, yo creo que a estas alturas ya, así como hay un cuerpo, bueno, ya no hay periódicos en papel, pero tendría que tener la misma importancia de deportivas, económica, exacto, política, tal, supuesto. El tema ambiental, porque de verdad ya... los ecologistas no están pensando en el ambiente como que vamos a proteger esta cosa bonita, sino como que bueno, aquí esto tiene que ver con políticas públicas, con políticas económicas, con calidad de vida. Entonces necesita la gente entender de qué se trata el medio ambiente. Es un tema de la ciudad, es un tema del ciudadano, es un tema del habitante. Sí. O sea, que va más allá de los ambientalistas, es un tema para todos. Claro. Y que en otros países está avanzado. O sea, uh-huh. Nosotros hemos retrocedido, igual como hemos retrocedido en otras cosas vinculadas a esto, como el desmantelamiento del Ministerio del Ambiente. Hemos venido quedándonos atrás en eso. En Colombia, tú cuando lees El Espectador, yo cuando busco información de los temas ambientales y me interesa saber cómo están manejando el tema de la biodiversidad, el tema de cambios climáticos, uno de los primeros que reviso es El Espectador. Sí. Y están aquí, pues, por ejemplo, nuestros vecinos. Eso, The Guardian en el Reino Unido tiene una larga tradición de tener un cuerpo para la parte ambiental. Natura, o sea, la gente de los periódicos españoles. Sí. Pero me refiero en la misma América Latina, en nuestro país vecino. O sea, hay una cosa que han avanzado. Y hablan, ahorita yo leí recientemente, y lo colocamos en el Twitter de Chunicay, que se escribe, lo puedes ubicar así, Chunicay, tal como suena, con K. Uh-huh. Hay encuestas en Chile que están hablando de qué piensa la gente, si es verdad o es mentira lo del cambio climático. Uh-huh. Y que ahí respondió la gente un 84% que sí está ocurriendo en su país. Uh-huh. O sea, que lo están sintiendo y la gente está opinando. Claro. O sea, son temas que no es que solamente... son importantes para son importantes, la ciudadanía. Sí, como el tráfico, la economía. Sí. Una de las primeras cosas que tiene que entender un periodista es que el tema ambiental es básico para que un lector esté bien informado, por ejemplo. Sí. Que no es un plus que tú le das al lector, sino que es una cuestión básica. Ok. Entonces, volviendo a lo del seminario. En el seminario pensamos, tenemos programado hablar de conceptos básicos como ambiente, ecología, desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, biodiversidad, cambio climático, reciclaje, ecodiseño. Escogimos estos 7 primeros temas con la idea de que esto se pueda replicar y vamos a ver qué dice la gente. Uh-huh. Además de estos conceptos básicos en esta primera parte, otros complementarios vinculados a cambio climático, que son necesarios. Queremos acompañarlo con algunos, lo tenemos planteado, lo tenemos ya listo, videos y algunos materiales para que la gente vea qué se está haciendo. Tíganse cosas como muy cortas. Uh-huh. Y en una segunda parte desarrollar un tema que consideramos que es importante tratarlo con los medios y sabemos que ha pasado por debajo de mesa, que es el tema de la importancia de las áreas verdes en las ciudades. Sí, yo siento que es uno de los temas más olvidados. Claro. Es más, uno lo ve por el mismo asidero legal que tiene, que está totalmente huérfano. Sí. Se quedó en una ley de régimen municipal. Uh-huh. Lo mencionó en la primera ley orgánica del ambiente, en el año 76. En el año 2006 casi que no lo menciona. Uh-huh. No tiene un respaldo legal para avanzar en el tema. Y más bien... eso lo podemos ver como una oportunidad. Más allá de saber que la importancia que tiene como zonas de amortiguación ambiental para la ciudad, para el ciudadano. Uh-huh. Sentimos que ahí se pueden hacer muchas cosas interesantes como propuestas de eso mismo que hablábamos antes. Corredores verdes urbanos, conectar con otros espacios públicos. Se puede abarcar muchos claro. temas, vincularlos bueno. con... Y que fíjate que estos temas que ustedes escogieron para el seminario tienen mucho que ver con lo que la gente generalmente espera de un periodista. Es decir, cambio climático exacto. es un tema profundamente político. Claro. Y el tema del desarrollo sostenible es un tema profundamente económico. Áreas verdes tiene que ver mucho con calidad de vida. Y otro cual que mencionaste por ahí, ecodiseño, tiene ajá. que ver mucho con tecnología. Tecnología, entonces, tal cual, sí. No es simplemente como que ambiente y ya, sino que esto tiene que ver con todo el espectro noticioso. O sea que cualquier periodista de su especialidad que sea puede ver aquí también una oportunidad de ampliar su rango y de conocimiento. Y su currículo. Sí. Sí. Esto sí. estaba bien bueno. Entonces vamos a recordarle a la gente que esté interesada cómo puede conseguir la información. Va a ser el viernes... ¿Primero de diciembre? No, 2 de diciembre. 2 de diciembre. Ah, ok. Estoy viendo aquí tu portada de arroba chunicay bzla. Ok. ¿Dice primero de diciembre? Sí, dice aquí primero de diciembre. No, lo siento. Tienen que caminar, cambiar eso. Revisar y corregir eso. Viernes 2 de diciembre. Ok. En Catara Espacios, en Chacaito, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hay que buscar la información en las redes de cómo inscribirse. Claro. Ok. Estamos cobrando un precio por participante que va a servir para nosotros seguir avanzando en esto también. Y ahí va a estar en el Facebook, hay bastante información. Lo puedes buscar también por Asociación Civil Chunicay. Muy bien. Ahí sale toda la noticia completa. Igual tienen casi un mes, pues. O sea, sí. Inscríbanse pronto, pero tienen casi un mes para encontrar la información. Sí. Yo creo que, bueno, nosotros vamos a tratar de hacer énfasis en eso en los siguientes programas que tenemos, porque creo que es una muy buena oportunidad. También para los chamos que están estudiando comunicación social, para que se vayan poniendo las pilas, porque es un nicho de mercado importante. Si tú sales de la universidad y... Bueno, no quieres hacer periodismo deportivo, no. De repente esto puede ser una manera de especializarte y ofrecer algo que casi nadie está haciendo. Claro. Como periodista. Claro. Y aquellos que quieren irse para otra parte, que no es lo que uno busca, o por lo menos temporalmente, es también una oportunidad para que vean temas que en otras partes del mundo se están manejando cotidianamente. Claro. Sí. No, bueno, y que es cuestión de tiempo, lo que decíamos al principio del programa, es cuestión de tiempo para que esto llegue a ser una prioridad también en nuestra sí. sociedad. Claro, entonces, es que ¿por qué la gente se está yendo? En parte tiene que ver porque en otros lugares este tipo de temas se tocan y aquí no. Y eso tiene un impacto en la calidad de vida que se puede tener en otro lugar o en este. Entonces es como también pensarlo por ahí un poquito. Sí. Claro. Mira, hay temas que van más allá de lo netamente ambiental, que yo creo que es importante que los periodistas lo manejen y que lo aborden, y que sabemos que hay alguna gente como Cheo Carvajal que están trabajándolo, que él es periodista uh-huh. Caracas a pie. Sí. El tema de la importancia que hay que darle al peatón. Claro. Sí. Y por, o sea, la necesidad de que la ciudad, eso es parte del concepto de desarrollo sostenible. Que la ciudad se diseñe y se le dé las facilidades para que los peatones, los caminadores, los que yo por lo menos soy uno que camino por toda Caracas, que tengan las facilidades para hacerlo uh-huh. y que esté sombreado, que tengan sus árboles, que no sí. Que no haya un atropello por parte de los negocios, y eso se le dé la importancia. Y que la gente entienda a integrar todos estos conocimientos en el mundo completo. Porque fíjate, una ciudad de peatones es una ciudad con gente más sana. Y una ciudad con gente más sana es una ciudad que consume menos medicamentos. Exacto. Y eso tiene un impacto ambiental enorme porque la industria farmacéutica es una de las que más impacta al ambiente. Entonces, y económico. Todo esto tiene que ver, todo el ciclo se cierra. Y el tema ambiental está en la base, en el corazón de todos estos temas. Sí, sí. Tenemos mensajes, vamos a leerlos antes de que se termine el programa, que ya nos queda muy poco tiempo. Felicitaciones al cumpleañero y también por todos los programas y micros muy interesantes. Gracias por su dedicación. Esto lo dice Inés Guerra y se refiere, por supuesto, a Carlos Peláez, que estaba cumpliendo años ayer. Sí, muchas gracias, señora Inés. Me sorprende y me halaga que lo sepa. Se recuerda. Sí. También aquí nos dice, bueno, este está dirigido a ti, Carlos. Bueno, la señora Sara, que vive en La Pitahaya, que siempre nos escribe pidiéndole o exigiéndole que le haga un llamado al alcalde Humberto Mart, me imagino que Martínez de Charallave, que concluya las aceras en la comunidad. Y siempre nos habla de los viaductos, de los acueductos, de las aguas negras. Y nosotros siempre lo leemos, porque justamente en el espíritu que estábamos hablando de los gobiernos locales, si la gente no empieza por exigirle a sus gobernantes locales este tipo de cosas, ellos nunca lo van a hacer. O sea, ellos hacen estas cosas en la medida que sienten su puesto amenazado. Entonces, exija, tome consejo de la señora Sara y exíjale a sus autoridades locales que cumplan su gestión a cabalidad. Nosotros, señora Sara, bueno, no sé si el alcalde o alguien de su equipo nos escuche. Nosotros hacemos siempre el intento, pero igual los felicitamos por su insistencia en exigir trabajo honesto y concreto. Es así. Vamos a... También Verónica León nos dice, las leyes ambientales existen, solo que como todo duerme el sueño de los justos. Falta educación y compromiso de todos. Por eso yo le decía que esto no es un tema trivial. Es decir, las leyes ambientales existen y el trabajo, en principio, lo que habría que hacer es un trabajo educativo. Pero igual como usted lo mencionaba, el tema de la identidad. Ahorita en Margarita acaba de cerrar el Festival de la Cotorra Margariteña, que es un festival que se hace todos los años, desde hace muchos años, tratando justamente de generar identidad del pueblo margariteño con la cotorra margariteña, que está en peligro de extinción, y que en la medida en que los margariteños lo vean como un elemento identitario, pueden protegerlo mucho mejor. Pero el Festival de la Cotorra Margariteña es un festival que se tiene que preparar durante todo un año para hacer 3 días de actividades. Entonces, todo esto es trabajo, y es trabajo duro y consistente, y que para que sea eficiente tiene que ser a dedicación. Sí, sí. Bueno, agradecemos a nuestro invitado del día de hoy, el geógrafo Jorge Padrón, de la Asociación Civil Ecológica y Social Chunicay. Recuerda las redes sociales para que encuentren la información sobre este taller de ecología para periodistas. En Twitter, Chunicay, con K y con I latina las dos, Piso Venezuela, abreviado. BZLA. Ajá. ¿Y en Facebook? Asociación Civil Ecológica Chunicay. Chunicay. También no... Ajá. No, yo creo que ahí se ubica rápido porque claro, somos los únicos que tenemos ese nombre. Claro, Chunicay. Claro. Uh-huh. Tenemos un último mensaje que nos llega que dice, ¿cómo se llama el juego donde se usa tiza? Me imagino que se refiere a la rayuela. No sé si están chalequeándote, Peláez. ¿En serio? No sé. ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo. No sé, yo tampoco. Por eso sospecho. Yo soy una persona que piensa mal siempre. Bueno, yo pienso bien y ese juego se llama Rayuela. Bueno, tenemos que irnos. Gracias por acompañarnos. Gracias. No, gracias a usted. No, gracias a ti por venir. Y el próximo sábado estaremos nuevamente en vivo en el Conuco de Prometeo. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.